Mundofonías. Mundofonías. Well, the blues are close at hand, come in faster than I planned. The blues walked in when you walked out the door. Well, I'm all alone tonight, it ain't got me in their sight. To me, the blues keep knocking at my door. Coming, I see them coming, and I know that they're chasing after me. Oh, the tears in my eyes, the tears that I've cried, this mean old blues just won't let me be. Well, I sit here in my ministry, you missed me, my heart is broke, I don't know what to do. Will the sun come up tomorrow? I'm begging, stealing, borrowing anything to keep from feeling blue. Oh, the blues are coming, I see them coming, and I know they're chasing after me. Oh, the tears in my eyes, the tears that I've cried, these mean old blues just won't let me be. Crying. I keep on trying, I'm gonna put this pain behind me and go on. Where the blues keep moving in, the way you left me was a sin. I just can't believe you're really gone. Oh, the blues are coming, I see them coming, and I know that you're chasing after me. Oh, the tears in my eyes, the tears that I've cried, these mean old blues just won't let me be. I see them coming, and I know that they're chasing after me. Oh, the tears in my eyes, the tears that I've cried, this mean old blues just won't let me be. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Y comenzamos con estos sonidos de bluegrass norteamericano con un disco que saldrá publicado en marzo de este año 2022 con la firma de The Poor Ramblin' Boys, Los Pobres Chicos Errantes. Su disco se titula Never Slow Down, algo así como Nunca Reduzcas la Velocidad. Y desde luego ya veis que van a todo trapo con piezas como esta que hemos escuchado, Blues Are Close at Hand, algo así como Las Penas Están Cerca de la Mano. Como digo, es la música de los Poe Ramblin' Boys desde Estados Unidos, disco Never Slow Down, que se publicará a finales del mes de marzo del 2022. Aunque Juan Antonio ha traducido la canción como La tristeza está cerca de la mano, blues tiene también otro significado, que es el estilo de música blues. Así que seguimos con blues, con una pieza incluida dentro de esta recopilación de Rough Guide to Texas Blues. Hemos elegido para empezar este repaso a George Little Hat Jones con esta pieza Bye Bye Baby Blues. Bye. it's bye-bye, pretty baby, baby, bye-bye. Bye-bye, pretty baby, baby, bye-bye. Well, if I will never see you anymore, may God bless you everywhere you go. But it's bye-bye, pretty baby, baby, bye-bye. George Jones, llamado Little Hat, sombrerito, porque llevaba un sombrerito con motivo de uno de los trabajos que tuvo y se le quedó este mote, nació en el condado de Bowie en 1899, en Texas. Se dedicó a tocar por las calles y en un momento dado también grabó en estudios, en 1929 para el sello OK y también en 1930, cuando grabó esta pieza, Bye Bye Baby Blues. Después de esto nunca más volvió a grabar, no se sabe por qué, aunque falleció muchos años después, en 1981. Pues vamos a seguir escuchando más piezas de esta Rough Guide to Texas Blues, escuchando al señor que aparece en la portada de esta grabación, que no es otro que Blind Willie Johnson. Happy your life, happy your life, happy your life. See what my God has done. Don't get worried. Don't get worried. Don't get worried. Father, what is going on? Trembling, burning. And then a burn, ooh. See what my God has done. Brother, don't get worried. Brother, don't get worried. Father, don't. haven't done it. Haven't done it. Haven't done it. Ooh. Elder Dawn can worry. Elder Dawn. Almost over, almost over, almost over. Brother Don, brother Don, brother Don. Pues ahí escuchábamos a Blind Willie Johnson con esta pieza Keep Your Lamp Trimmed and Burning. Mantén tu lámpara en condiciones y ardiendo, más o menos podría ser la traducción. Una pieza de carácter religioso, un ejemplo de gospel blues en el cual también se oía una voz femenina que no hemos sido capaces de identificar. Al menos no aparece esa información en el disco. Una grabación de 1928 que se incluye también en esta Rough Guide to Texas Blues, que incluye entre algunas de sus figuras más conocidas a este artista, una de las primeras leyendas de la guitarra de blues. Seguimos con otra pieza de esta recopilación y en este caso escuchamos a Bessie Tucker, una cantante y compositora de blues que dejó grabadas 24 piezas, de las que 7 son versiones de otras de las que ya estaban grabadas. Y al igual que el anterior artista que presenté yo, Little Hat, ella hizo dos grabaciones en 1928 y 1929 y a partir de ahí ya desapareció. No se sabe más de qué pasó con su carrera ni con su vida. La grabación que hizo en 1928 para el sello Victor en Memphis la realizó acompañada por el piano de Kitty Johnson. ¿A qué vas a escuchar en esta pieza? Got Cut All to Pieces, algo así como tengo que cortarlo todo en trozos. Y el disco que contiene estas grabaciones es la recopilación The Rough Guide to Texas Blues. For the last few

Hemos dejado los sonidos del blues y nos vamos ahora adentrando en el universo de las sonoridades del arpa, porque las piezas que están sonando ahora, la que ha sonado y las que vienen a continuación, tienen como común denominador ese instrumento. En este caso, el arpa céltica en las manos de Isabel de Spoelberch, que nos presenta un disco titulado Appel à la Source, una llamada a la fuente, al origen. Grabación en la que entrelaza los sones de su arpa céltica con el duduk armenio de Vardan Hovhannisyan, el saz turco de Emre Gültekin, el tombak persa, el tambor iraní de Bihan Chemidani y otros intérpretes en piezas como la que acabamos de escuchar, Utopía. Pues seguimos con el arpa como principal protagonista, aunque no exclusiva, porque vamos a escuchar la música de El Mantel de Noa, dúo formado por Pilar Gonzalvo, que es la que toca el arpa irlandesa y también la zanfona, y por Miguel Ángel Fraile, que toca principalmente instrumentos de viento, variados como el duduk, el clarduk, los whistles y diversas gaitas, y también acordeón diatónico y muset, que es otro acordeón. Ellos dos tienen ya dos discos en su haber con este nombre, El Mantel de Noa. El primero fue Hilos de Aire, de 2015, y el más reciente es este, Islas Errantes, de que hemos elegido esta pieza, Final de Vía. Vamos a El Mantel de Noa, este dúo de tierras ibéricas, desde aquí, desde donde también Juan Antonio y yo os estamos hablando desde Mundofonías, en la pieza Final de Vía de su segundo disco, Islas Errantes. Y seguimos con el arpa como elemento de conexión entre las últimas músicas que están sonando aquí en Mundofonías, con otro dúo que en este caso se nos acerca desde Tel Aviv, la arpista también encargada de la electrónica cuando hace falta y las voces es Adaya Godlewski y el percusionista y batería Hagai Fertzman, una combinación bastante inusual, esta de batería y arpa, pero muy efectiva y curiosa, como vais a ver, en un disco que se concibe como un álbum de música improvisada que lleva por título Sonia. Y lleva ese título en honor de Sonia Barcilón, que fue la mujer del baterista Hagai, buena amiga también de la arpista Adaya, y que falleció en el año 2017 con tan solo 41 años. Pues bien, en su memoria han querido dedicarle este homenaje musical, del cual vamos a escuchar esta pieza titulada Martian Spa, Spa Marciano. Es la música, como digo, de Adaya Godlewski y Hagai Fertzman. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sigues en Mundofonías y hemos escuchado una música dentro de un disco llamado Primavera en Berlín, aunque te habrá sonado bastante español. Bueno, pues el caso es que es un guitarrista griego llamado Nikos Siagris y que graba en Berlín, donde vive desde 2005 y que ha estudiado, pues como no podía ser de otra manera, en España la guitarra flamenca y sigue viniendo de vez en cuando para estudiar con Rafael Habichuela. La pieza que hemos escuchado era las bulerías llamadas Cosas de Jerez. Pues vamos a seguir por bulerías, pero digamos que reuniendo dos géneros musicales que ya han sonado aquí en el programa. Recordáis que abríamos con bluegrass estadounidense, escuchamos ahora flamenco, pues aquí tenemos flamengrass, que es como se llama precisamente este proyecto impulsado por un intérprete de banjo bien conocido ya del programa en sus anteriores grabaciones, como es Lluís Gómez, procedente de tierras catalanas, junto con Carol Durán, violinista y también vocalista, Maribel Rivero, contrabajista y vocalista, y Javier Vaquero, impulsan este proyecto que se estrena con un disco llamado Alegría y que contiene piezas como esta que escuchamos, Grant por Bulerías. Thank you. era el sonido de este proyecto que de alguna manera aunaba esos estilos del bluegrass y del flamenco. No todas las piezas tienen conexión con flamenco, pero sí con otros estilos de músicas ibéricas, españolas, etc. En concreto, oíamos la que llevaba por nombre Grant por Bulerías, que imaginamos que es un homenaje a alguno de los grandes del bluegrass, como Bill Grant, y que aparece en este disco del proyecto Flamengrass titulado Alegría. Seguimos con el pianista jienense de flamenco Chico Pérez y su segundo disco llamado Continente 27. Paseo por la Alameda era esta pieza que escuchábamos dentro del segundo disco que firma el pianista de flamenco jazz Chico Pérez. Su primer disco fue Gruserías y este segundo, Continente 27, cuenta con colaboraciones de artistas como Arcángel o Rosario La Tremendita, aunque en esta pieza que escuchábamos hemos querido elegirle a él para disfrutar especialmente de su piano. Pues seguimos enlazando algunos elementos de una canción a otra, en este caso, por ejemplo, el sonido del piano y el elemento jazzístico, en este caso no combinado con el flamenco, pero sí con la música afrocubana. El proyecto se llama Songón, nos presenta su disco homónimo y en realidad está pergeñado en California, con artistas que pululan por ese territorio de diversos orígenes, eso sí, tanto nacidos allí, algunos con antecedentes familiares en América Latina y el Caribe, etcétera, etcétera, en Brasil, como procedentes de otros países. Escuchamos esta pieza, esta guajira palajeva, con la cual despedimos la edición presente de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la Galaxia. Recordamos nuestra web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonías.com y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí os esperamos en tanto en cuanto llega la próxima edición de Mundofonías a vuestra emisora favorita dentro de muy poquito. Os dejamos ya con la música de Songón. ¡Salud!